Creo que muchos de ustedes se están preguntando por qué no aparece el apóstol Pablo en esta galería de grandes personajes bíblicos. La razón es sencilla. Si ustedes tienen buena memoria, deben recordar que ya estudiamos la vida de Pablo en la breve serie sobre algunos autores de la Sagrada Escritura que les ofrecí pocas semanas atrás. Pero, para no olvidarlo del todo, hoy vamos a iniciar un pequeño ciclo de tres pláticas sobre tres hombres que tuvieron relación con la vida de Pablo: Esteban, Bernabé y Lucas. Comenzaremos con Esteban, primer mártir del cristianismo, cuya muerte fue aprobada por Pablo, entonces implacable enemigo del Evangelio. Como todos sabemos, en aquella época Pablo, también llamado Saulo de Tarso, era un terrible perseguidor de la Iglesia de Cristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 3, leemos que Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Por eso no es extraño que la muerte de Esteban, cruelmente apedreado, haya sido vista con buenos ojos por Pablo. Pero empecemos por el principio. El capítulo 6 del libro de los Hechos nos relata que, al crecer el número de miembros de la Iglesia de Jerusalén, se produjeron algunos problemas. Según parece, el origen de las dificultades se encontraba en la conversión de muchísimos peregrinos judíos de habla griega que habían viajado a Jerusalén para participar en ceremonias religiosas. Estos visitantes, al conocer el Evangelio y recibir a Cristo en sus corazones, habían resuelto quedarse a vivir en la ciudad para mantenerse en contacto con la iglesia. Como es lógico, muchos de ellos no tenían medios de vida en Jerusalén y tenían que depender de la buena voluntad de los demás cristianos, quienes, según Hechos capítulo 2, versículo 45, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Tal como uno puede imaginarlo, las mujeres eran las que tenían más dificultades para subsistir, especialmente las que procedían de regiones lejanas. Poco a poco la situación se fue complicando, porque la cantidad de creyentes seguía aumentando día a día, y a juicio de los judíos de habla griega, el auxilio que se brindaba a las viudas que formaban parte de su grupo no era tan bueno como el que recibían otras personas. Naturalmente hubo protestas, y los apóstoles tuvieron que intervenir. Yo no sé si las protestas se justificaban o no, pero lo que dice el Nuevo Testamento es que los apóstoles sugirieron que la iglesia nombrase a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encargasen del trabajo de distribuir o controlar la distribución de la ayuda. La asamblea aprobó la idea, y fueron nombrados siete hombres que pertenecían precisamente al sector más afectado por el problema. Los siete tenían nombres griegos: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. El pasaje de Hechos capítulo 6, versículo 5, destaca que Esteban era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esa es su tarjeta de presentación. Más adelante, en el versículo 8, leemos que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, dice el versículo 9, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero, añade el versículo 10, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Al perder las polémicas, sus adversarios resolvieron acusarlo ante el concilio, sobornando a testigos falsos para que acusasen a Esteban, diciendo que le habían escuchado blasfemar contra Moisés, contra Dios, etc. La defensa de Esteban puede leerse en el capítulo 7, desde el versículo 2 hasta el versículo 53. Sin embargo, no pudo convencer a sus enemigos. El versículo 54 dice que, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Leamos ahora desde el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y la primera línea del capítulo 8, versículo 1, agrega: Y Saulo consentía en su muerte. El fanático fariseo había visto complacido la ejecución de Esteban, aunque es muy probable que el fiel testimonio de aquel primer mártir haya sido uno de los motivos que luego influyeron decisivamente en la vida de Pablo. ¡Qué cosa notable! El nombre de Esteban quiere decir corona. En la muerte, él alcanzó la corona de la victoria. Su breve pero fructífero ministerio es uno de los más gloriosos de todo el Nuevo Testamento. Su ejemplo perdura a través de los siglos como un modelo de servicio y heroísmo. Su testimonio jamás será olvidado. Por eso, al recordarlo, quiero terminar esta plática con un sugestivo pasaje que está en Apocalipsis capítulo 2, al final del versículo 10. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Así dice la Biblia.